Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Y desde hace no muchos días, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires ha creado y está funcionando un observatorio de género. A su cargo está la doctora Diana Mafía, a quien tenemos en línea. Saludamos con mucha cordialidad y le pedimos un poco, que nos explique cuál es la tarea que tiene por delante, con qué se ha encontrado, qué espera poder hacer. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muchas gracias por esta comunicación. No, al contrario, el gusto es nuestro. Tiene usted una rica experiencia. Yo quiero dar algunos antecedentes al oyente para que escuche desde ese lugar, sabiendo que usted ha sido, por ejemplo, diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido defensora adjunta del pueblo, ¿no es cierto?, entre 1998 y 2003. Sí, en el área de derechos humanos y equidad de género, y allí, por supuesto, tuvimos ocasión de trabajar en común con la Defensoría de Nación. Claro. La verdad es que el trabajo en la Defensoría del Pueblo, como un trabajo a la vez de control y de promoción de derechos, es parte de los ejemplos de cómo se amplían los derechos de las personas cuando nos ocupamos de la exigibilidad de los derechos, de hacerlos efectivos. Claro. Como legisladora me tocó diseñar normas y en todo caso expresar los derechos en esas normas. Ahora, trabajando en el Consejo de la Magistratura, la preocupación es cómo hacemos para que los tribunales estén abiertos a plantear cuestiones que hacen vulnerables a las personas por su género. ¿Cómo hacemos para que el ser mujeres o el pertenecer a diversas expresiones de orientación o sexualidad que puedan resultar vulnerables por cuestiones de género no implique no acceder a los derechos, no acceder a un juicio justo, no acceder a justicia y no solamente a la justicia, como dice Elena Highton, ¿no? Siempre uh-huh. dice, bueno, acceder a la justicia es acceder a tener un expediente. Acceder a justicia es acceder a todos los recursos que nos permiten ejercer los derechos, no necesariamente a través del litigio o a través de instrumentos judiciales, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuál le parece a usted, doctora Mafía, que es el mejor camino o uno de los caminos tentativos iniciales para que haya un conocimiento, como usted dice, más profundo, más concreto acerca de cómo acceder a estos derechos? En realidad, tenemos que pensar cuáles son las barreras que impiden a las personas el acceso a sus derechos para después pensar los recursos para ir evitando estas barreras. Uh-huh. Una barrera muy importante es el desconocimiento de los derechos. Esa barrera implica difundirlos, decir cuáles son, pero no solamente difundirlos en el sentido de entregar una cartilla de derechos o enunciarlos, sino la comprensión profunda de cómo afecta nuestra vida el tener derechos, el ser sujeto de derecho. Esa parte de comprensión profunda es una alfabetización específica en derechos humanos y yo creo que eso es algo que todavía tenemos pendiente. Luego, la cuestión de la voluntad política para que los derechos se ejerzan, porque en realidad podemos tener una ley sumamente amplia y si no tenemos el personal apropiado, las instituciones, los recursos económicos, los insumos y la difusión de la política por parte del Estado, es muy difícil que ese derecho pueda cumplirse. Así que también la voluntad política es importante. Y un aspecto muy importante es la exigibilidad del derecho, lo que hace que un derecho no sea solo un enunciado de buenas intenciones. Tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a una educación pública de calidad. Ahora, si en el momento en que este derecho nos falta, no tenemos dónde reclamarlo, dónde exigirlo, es una declaración de buenas intenciones y no es verdaderamente un derecho, ¿no? Así que todas estas cosas tienen responsabilidades institucionales. Yo creo que uno de los caminos, quizás porque me dedico a educación desde hace muchos años, tiene que ver con ir sensibilizando y capacitando a todos los que están, todos y todas quienes estamos involucrados en el largo camino que va desde la sanción de una ley hasta la encarnación, el ejercicio de un derecho por parte de cada ciudadano y cada ciudadana. Bien, en base precisamente a esta rica experiencia suya en el campo académico, en el campo de la gestión pública o política, ¿qué visión tiene acerca del estado actual de la justicia en la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que la justicia, como es una justicia nueva, tiene determinado tipo de ventajas. Es una justicia en términos de equidad entre varones y mujeres bastante equitativa, pero es una justicia incompleta. Hay fueros que todavía no han traspasado a la justicia de la ciudad, por ejemplo, la justicia de familia, y esto afecta de manera muy especial a las mujeres, que cuando tienen que litigar por una cuestión de alimentos, de tenencia, por una cuestión de violencia, por una cuestión de amenazas, tienen que ir fluctuando entre los fueros nacionales y de la ciudad, porque no hay un lugar que concentre la atención de todas estas cuestiones en un tribunal de familia. Yo creo que tendría que haberla y eso es una falencia. Está la cuestión de que en Ciudad de Buenos Aires viven muchas personas que son habitantes, viven en la ciudad, pero que no tienen su ciudadanía, su documentación, etcétera, y eso da vulnerabilidad también para el ejercicio de los derechos y es algo sobre lo que hay que trabajar. Tenemos leyes muy nuevas, como es la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que generan demandas muy sofisticadas y a veces la justicia no está preparada para recibir ese tipo de demandas o el ejecutivo, que muchas veces tiene que intervenir, por ejemplo, ante un pedido de cambio de identidad de género en función de la identidad autopercibida por un sujeto o la intervención sobre los cuerpos, ir a un hospital y pedir una operación de cambio de sexo. Estas cosas todavía encuentran algún desconcierto porque no están suficientemente analizadas, estudiadas y profundizadas. Por eso parte de las capacitaciones que hacemos tienen que ver con estas nuevas normas. Bien, doctora Mafía, le agradecemos tantísimo este contacto. Esperamos con mucha atención todo lo que derive de su gestión y seguramente volveremos a comunicarnos para ir pidiéndole que nos anoticie y que nos permita aprender a reflexionar mejor todos estos temas. Cómo no, cuando quieran, y muchas gracias por la comunicación. Hasta la próxima. Hasta pronto. La Defensoría Bonaerense y los clubes Estudiantes y Gimnasia y Esgrima de La Plata por Memoria, Verdad y Justicia. En los estadios donde jugaron Estudiantes y Gimnasia se repartieron 30.000 copias de poemas del desaparecido militante y poeta platense Daniel Omar Favero en el marco de la campaña 30 años de democracia, 30.000 poemas que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha junto a los clubes. Lo importante es no olvidar, esta es una sociedad con una ética distinta. No debemos descuidar la actualización y construcción permanente de la memoria. En este caso, con un hecho artístico que también es un hecho político, expresó Carlos Bonicato, defensor bonaerense.